Bueno, en aras del tiempo vamos a iniciar la audiencia y ya se nos unirá la comisionada Ortiz. Esta audiencia sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en México ha sido solicitada por las organizaciones Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asilegal, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Participan representantes de las organizaciones solicitantes y representantes del Estado de México. De acuerdo a lo señalado en el requerimiento de la audiencia, el propósito de la misma es presentar información sistematizada y documentada de la forma en que actualmente funcionan los centros penitenciarios en México, las condiciones en las que viven sus diversas poblaciones, la discriminación que padecen los grupos vulnerables en su interior y la necesidad de avanzar en la implementación de la reforma constitucional del sistema de justicia penal en lo relacionado al sistema penitenciario. Me acompañan el comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien es relator para México y relator sobre personas privadas de libertad, y la comisionada Rosa María Ortiz, quien es relatora sobre niñez de la Comisión Interamericana. Mi nombre es Felipe González. Vamos a dar primero la palabra a los solicitantes de la audiencia por un periodo de 20 minutos, luego al Estado por un periodo similar, y posteriormente formularemos preguntas y comentarios desde la Comisión y les daremos un tiempo adicional, por lo cual, como van a tener otro tiempo adicional, les pediría que se ciñan a los 20 minutos. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor comisionado. Buenos días, señores y señora comisionada. Buenos días, representantes del Estado mexicano. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Román. Represento a Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC. En esta mesa me acompañan Galilea Cariño Cepeda, quien representa al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, y María Silvén, quien representa a Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Señores y señora comisionada, en esta audiencia nos referiremos a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de reinserción social del Estado mexicano, en donde se presentan los aspectos principales que contribuyen a las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En la actualidad existen en México 418 centros penitenciarios, 12 de los cuales están bajo la jurisdicción del gobierno federal, 10 corresponden al Distrito Federal y 306 a los gobiernos estatales, 90 a los gobiernos municipales. Las cifras oficiales señalan que en diciembre del 2011 la población penitenciaria nacional era de 230.943 personas privadas de libertad, de los cuales 183.127 corresponden al fuero común, es decir, 79.3%, y 47.816 al fuero federal, es decir, 20.7%. En cuanto a la distribución por género, cabe señalar que el 4.6%, es decir, 10.619, son mujeres. Por otro lado, el 56.8% de la población penitenciaria son personas privadas de libertad sentenciadas y 43.1% están recluidas bajo prisión preventiva, hechos que visiblemente contribuyen a la sobrepoblación y hacinamiento de las prisiones en México. Las diferencias en el sistema de justicia penal y el abandono en el que se encuentra el sistema penitenciario propician condiciones carcelarias adversas para el espacio, a la igualdad, a la integridad y a la seguridad de las personas privadas de libertad. Se ha observado que la sobrepoblación en los centros penitenciarios mexicanos responde fundamentalmente a las políticas de seguridad basadas en un modelo inquisitivo y el abuso populista del poder punitivo del Estado, como lo es el uso excesivo de la prisión preventiva, aunado a rezagos judiciales que presentan el sistema de justicia penal en México. Actualmente, México es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de ciudadanos privados de libertad. Para el 2011, se estima que hay una población de 224.246 personas privadas de libertad. La disponibilidad de espacios reportados es de 184.193 espacios. Ello se traduce en un déficit de 40.053 espacios. Sumado a los problemas que representan y que ocasionan el crecimiento de la población penitenciaria y la sobrepoblación de muchos centros, están las condiciones de afectación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, los actos de corrupción y los problemas de gobernabilidad en centros carcelarios, mismos que han sido documentados por comisiones públicas de protección de los derechos humanos, como el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, así como por diversas organizaciones no gubernamentales y numerosos medios de comunicación. La sobrepoblación que la política criminal, el crecimiento del catálogo de delitos graves y la falta de criterios para imponer medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva ha generado una grave situación de autogobierno, corrupción y alto grado de violencia e incidentes tales como fugas, motines, homicidios, suicidios y violaciones que ponen en riesgo la vida y seguridad de las personas privadas de libertad que están bajo la responsabilidad del Estado. Durante el año 2010, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se llevaron a cabo 12 fugas en las que se vieron involucrados 124 personas privadas de libertad. Durante el 2011 hubo un total de 15 fugas en las que se vieron involucrados 115 personas privadas de libertad. En cuanto a los motines, durante el 2010, la Secretaría de Seguridad Pública reportó 4, en los que se estuvieron involucradas 1.792 personas privadas de libertad, mientras que para el 2011 reportaron 3 motines con 1.490 personas. Respecto a los homicidios ocurridos dentro de los centros de reinserción, las cifras oficiales destacan que en el 2010 hubo 26 homicidios y en 2011 la cifra fue de 14 homicidios. En cuanto a los suicidios, en 2010 se registraron 34 y la cifra reportada para 2011 es de 56 suicidios. Dicha secretaría reporta una persona violada en los centros de reinserción social, lo que es una evidente muestra de un subregistro. Los últimos acontecimientos que relacionan la violencia generada en los centros de reinserción social con motivo de la sobrepoblación son los siguientes. El 5 de enero del 2012 se llevó a cabo una riña en el centro de reinserción social de Altamira, Tamaulipas, en donde hubo 31 muertos y 13 heridos, mientras que el 19 de mayo otro enfrentamiento en el centro de reinserción social de Apodaca, en donde perdieron la vida 44 personas privadas de libertad. El recuento de todos estos hechos ha significado, entre otras cosas, la propuesta de construcción de nuevos complejos penitenciarios que responden a un estricto control de seguridad y vigilancia al considerar la peligrosidad del reo, teniendo como base un monitoreo en video y satelital que contraviene los principios rectores del nuevo paradigma de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Gracias. Muy buenos días. Hoy nos preguntamos, ¿cómo puede este sistema penitenciario reinsertar a las personas en conflicto con la ley si no respeta ni garantiza sus derechos fundamentales? Diversas fuentes de información, como los testimonios de internos y los informes de organismos nacionales e internacionales, materializan las terribles condiciones de los centros de reinserción social en México. Aunque se reconocen como valiosas las funciones que desempeñan las comisiones de derechos humanos, existen inconsistencias entre el número de quejas reportadas por los estados y la situación real que viven las personas privadas de libertad, quienes consideran perjudicial la queja o denuncia, lo que confirma que no hay una autonomía en las funciones de los organismos protectores de derechos humanos. El costo de la manutención por cada persona privada de libertad asciende aproximadamente a 130 pesos diarios e incluye salarios de custodios, alimentos, medicinas, indumentaria, uniformes, energía eléctrica, combustibles, trabajos de mantenimiento de inmuebles, materiales para la industria penitenciaria, labores educativas, artísticas, deportivas y culturales. Pero los servicios son escasos, de pésima calidad y están condicionados a la partida presupuestal. A la población difícilmente se le proporciona agua potable, de manera que las personas recluidas deben comprarla. De acuerdo a un testimonio, el bote de agua para bañarse vale 20 pesos. Las quejas relacionadas con omisiones en la adecuada protección a la integridad física o psicológica han aumentado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala que de 2003 a 2004, las quejas sobre acceso al servicio médico aumentaron de 447 a 700, y en 2010 se registraron 958. Hay testimonios que dan cuenta de situaciones de extrema gravedad. Yo me empecé a enfermar. Tenía hepatitis C. Entonces intervino un laboratorio por un médico que estaba en el Cerezo. Me mandaron un tratamiento con quimioterapias, un producto nuevo, y lo probaron conmigo. Casi me muero y me dieron el tratamiento hasta que salí. Las personas privadas de libertad carecen de oportunidades de trabajo y de capacitación técnico-profesional. Las actividades productivas y talleres tienen un costo para ellos muchas veces. En el caso de las mujeres, su experiencia denota que realizan tareas domésticas: cocinar, hacer el aseo, lavar ropa para la población penitenciaria varonil o femenil, sin que les represente una remuneración. Es común la práctica de golpes y maltrato a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos. A pesar de que las instituciones de privación de libertad están obligadas a diseñar procedimientos necesarios para regular las visitas familiares e íntimas, en muchas ocasiones la principal amenaza es su prohibición. Tener derecho a la visita íntima es como sacarse la lotería, señala un testimonio, por toda la gestión que implica. Situación que, a decir de ellos, los lleva a optar por las cabañas, cuyo costo es de 70 o 100 pesos. Recientemente se han creado medidas extremas para erradicar el tráfico de drogas y armas, consistentes en prohibir el ingreso a familiares indirectos o la entrada de alimentos. El gobierno ha enunciado que por las condiciones de estas cárceles se han configurado auténticas escuelas del crimen. ¿Qué sucederá con los nuevos complejos penitenciarios que tendrán módulos de ultra, máxima, mediana y mínima peligrosidad? ¿De qué manera se logrará la reinserción si la política del gobierno es el aislamiento de los reos etiquetados como peligrosos, a quienes únicamente se les llevará de comer a sus celdas y saldrán de sus cubículos durante una hora al día? Las personas de pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTI, las personas con discapacidad mental y las mujeres están marcadas por su pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué derechos tienen las mujeres al interior de los centros de reinserción social si desde su detención se enfrentan a una rutina de abusos, violencia y corrupción? En algunos centros se ha identificado que las mujeres deben compartir talleres, tiendas de abarrotes y patios de visita, en donde existen espacios improvisados, casitas o cabañas en las que mantienen encuentros sexuales. Es decir, los centros mixtos son un factor de riesgo para las mujeres, y de los 418, solo existen 10 centros femeniles en todo el país. Cuando es necesario el traslado a un hospital, las mujeres son llevadas con medidas de seguridad desproporcionadas como las esposas. Son sometidas a métodos de anticoncepción forzada para que no renuncien a la visita íntima, sin valorar el método adecuado y compatible con su cuerpo, sin brindarles información y, sobre todo, sin importar que otorguen su consentimiento. Las formas de violencia sexual más comunes son tocamientos, palabras obscenas, hostigamiento, acoso sexual, prostitución y favores sexuales que condicionan sus derechos. La Recomendación 04/2010 sobre violencia institucionalizada de género, hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito Federal es tan solo una muestra. Algunas mujeres refieren haber sido torturadas con bolsas de plástico para impedirles respirar, golpes, toques eléctricos en los senos, violencia psicológica y violación. El uso excesivo de la fuerza y de las medidas disciplinarias, como las revisiones exhaustivas e intimidatorias, son una constante. A pesar de que esta comisión ha solicitado la eliminación del confinamiento y la sujeción al principio de legalidad, esta medida se sigue aplicando de forma discrecional. Las mujeres son llevadas a celdas de castigo, cuyas condiciones son totalmente desfavorables para el tiempo prolongado en que las mantienen, y el personal que ejerce un control en la aplicación de las sanciones muchas veces es masculino. Este es el recuento de una interna. Los castigos eran 15 días en un cuarto. Las separaban de la población y las llevaban a una celda, unos cuartos que tienen una ventanita. Y había unas personas que estuvieron 2 o 3 meses. Las llamaban las Zetas. Se oían sus gritos. Cuando llegaban por ellas para llevarlas a juzgados, llegaba un pelotón de 8 custodios. Gracias. Buenos días. Por mi parte, expondré lo referente a la reforma al sistema penitenciario derivada de la reforma al sistema de justicia penal del año 2008, la cual plantea un cambio al sistema penitenciario al reformar sus artículos 18 y 21 constitucional. La reforma determina la sustitución de diversos conceptos. En primer lugar, el concepto de sanción privativa de libertad sustituye al de pena corporal. En segundo lugar, la denominación de sentenciado sustituye a la de reo. a su vez, motivada en una evolución del sistema penitenciario que de la idea de regeneración de los años 50, de los años 50 pasa en los 70 al de readaptación, para ahora, finalmente, establecer el concepto de reinserción social, basado en garantías y estándares de constitucionalidad, que implica la participación de la sociedad, la familia y el sector privado como actores del proceso de reinserción. Con esta reforma, el sistema de justicia penal ya no responde por la transformación de los individuos, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en los centros de ejecución. Así, la reforma determina que la imposición de las penas, su modificación, duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, entendiendo que el debido proceso no se agota con la imposición de la sentencia, sino que se extiende a la ejecución de las resoluciones judiciales, incluyendo la prisión preventiva. Por ello, se requería de un tercero, el juez de ejecución, figura asumida ahora por la reforma al artículo 21 constitucional. Esto recupera la preeminencia y responsabilidad de la autoridad judicial en la ejecución penal, lo que permite ubicar adecuadamente a las autoridades administrativas intervenientes en la fase del proceso penal como auxiliares de la justicia para llevar a cabo solamente la operación y administración de las prisiones. Ahora bien, de acuerdo al artículo 5 transitorio del decreto que aprueba la reforma, se desprende la obligación de cada entidad federativa de promulgar su legislación secundaria en la materia, con el objetivo de reglamentar y volver operativo el nuevo sistema de justicia penitenciaria. El plazo venció en junio del 2011 y 25 estados han aprobado su respectiva ley. 6 están discutiendo las iniciativas en sus congresos y solo uno tiene apenas un proyecto. No obstante, los esfuerzos legislativos, tanto locales como federales, han sido hechos al vapor para cumplir con el plazo constitucional, por lo que tienen graves deficiencias. En primer lugar, mencionaremos que muchas de estas leyes se obliga a los jueces a motivar sus decisiones en la información clínica terapéutica o técnica científica que se les suministre, perpetuando el sistema de readaptación. Esto significa que estas aún someten a los nuevos jueces de ejecución a que prioricen en sus resoluciones los criterios técnico-médicos, emitidos discrecionalmente por las autoridades del Poder Ejecutivo, socavando así la función que constitucionalmente fue reasignada a los nuevos jueces para determinar la duración de la sanción. Por ende, la duración efectiva de la sanción sigue condicionada por la administración y el personal técnico que de ella dependa a partir de datos no punibles. Esto en detrimento de la judicialización de la ejecución de la sanción y de los principios que rigen su imposición y aplicación, violando la independencia e imparcialidad de los jueces. Otra grave deficiencia es que estas nuevas leyes impiden a los jueces examinar las condiciones de vida en reclusión, es decir, se priva de su competencia las cuestiones relativas a las condiciones de vida al interior de las prisiones, impidiendo revisar que la sanción impuesta, que tan solo sería la privativa de la libertad, no sea agravada, como lo es de facto al vivir en condiciones que atentan contra la dignidad humana, teniendo como resultado la modificación de la modalidad de la sanción penal impuesta. A lo anterior se le suma que los ya en funciones jueces de ejecución no están trabajando bajo condiciones efectivas. Para ejemplificar, en el Distrito Federal, en donde la población penitenciaria es de 37.263 internos, existen solo 2 jueces, quienes ante la cantidad de trabajo se autolimitaron a tramitar exclusivamente beneficios de ley. Tampoco han podido ejecutar correctamente, por la dilación en elaboración por parte de la autoridad administrativa de los estudios de personalidad. Celebramos la reforma por constituir una oportunidad para establecer los parámetros para la gobernabilidad de los centros de reinserción penal en el Estado de Derecho, que no deja espacio sin control del poder público, en especial del judicial, máxime cuando las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a abusos del poder como en los centros de reinserción penal. Por lo anterior, le solicitamos a esta ilustre Comisión Interamericana que atienda 5 petitorios concretos. El primero, realice una visita en loco para conocer y actualizar la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en los centros de reinserción social del país, de modo tal que se tenga contraste fidedigno respecto de las recomendaciones que emitió en su informe sobre México de 1998. En segundo, exhorta al Estado mexicano a aprobar la Ley General para la Protección de Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, la cual actualmente se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. En tercero, exhorta al Estado mexicano a que establezca y garantice en la ley mecanismos de contraloría y vigilancia social ciudadana sobre las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en prisión. Cuarto, exhorta al Estado mexicano a expedir y aplicar manuales de procedimiento sobre el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de libertad con perspectiva de género. Y por último, solicita al Estado mexicano que le informe puntualmente sobre las medidas de super, ultra y máxima urgencia y eficacia que adoptará para garantizar las condiciones de vida al interior de los nuevos complejos penitenciarios federales que actualmente se construyen. Finalmente, proponemos que como resultado de esta audiencia se cree una mesa de trabajo que bajo un plan de acción pueda avanzar en soluciones conjuntas entre los diferentes actores aquí presentes para abordar la problemática hoy expuesta y darle cabida a los petitorios señalados. Muchas gracias. Gracias a los solicitantes de la audiencia por sus intervenciones. Voy a pedir entonces que apaguen la proyección y que si el Estado no va a usar el PowerPoint, que enciendan las luces. Ah, lo van a usar. Entonces mantenemos las luces bajas. Muy bien. Bueno, le doy entonces la palabra ahora al Estado mexicano por un periodo de 20 minutos. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, buenos días, relator sobre México, buenos días, comisionada, buenos días, secretario. Agradecemos la oportunidad para intercambiar opiniones sobre este tema. Reiteramos y confirmamos el compromiso del Estado mexicano por el respeto a los derechos humanos y los retos que implica el caso que estamos viendo en este momento. Y bueno, daremos información sobre los avances que tenemos y la perspectiva que se tiene en cuanto a los temas que se han planteado. En la mesa me acompaña el embajador Joel Antonio Hernández García, representante permanente de la OEA, el embajador Alejandro Negrín, de Relaciones Exteriores, director general de Derechos Humanos y Democracia, la licenciada Marta Hernández Portillo, directora general de Supervisión y Evaluación de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Secretaría de Seguridad Pública, el licenciado Román Fierro Zárate, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, y el maestro David Amezquita Pérez, director de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública. A continuación le pediría, por favor, a la licenciada Marta Hernández, si puede abordar los temas planteados. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, señora comisionada, señor presidente, doctor Escobar, gusto saludarlo, señor secretario, nuevamente. Con el fin de respetar el tiempo de exposición asignado, presentaré a ustedes una síntesis de un documento que me permito entregar a la comisión. Es un poquito más amplio y que lo dejo a su disposición. Sí, ya lo tenemos ahí. Lo primero que quisiera señalar es que el sistema penitenciario mexicano es un conjunto de sistemas. En realidad son 33 sistemas penitenciarios. 32 de ellos son de los gobiernos en los estados y el Distrito Federal, y el 33 es el sistema federal. Como un estado federal, los estados mexicanos que conforman la federación son libres y soberanos en todo lo que corresponde a su organización interior. Y en ese sentido, todos tienen sus propios ordenamientos legales y sus mecanismos para establecerlos. Yo quisiera simplemente señalar que el sistema penitenciario mexicano, por llamarlo en conjunto y tratando de identificarlo para todo el país, es un sistema que ha tenido un rezago importante en su desarrollo y que apenas recientemente ha emprendido ya todo un trabajo de recuperación de trabajos consistentes y permanentes en aras de mejorar los servicios penitenciarios que debe proveer. Ha trabajado fundamentalmente sobre la base de un arreglo institucional histórico que tenía que ver con el hecho de que el gobierno federal se hiciera cargo de personas con alto riesgo, sobre todo a partir de la aparición de los fenómenos de del crimen organizado y la delincuencia organizada. Y las entidades federativas y el Distrito Federal, que acabó quedándose con las presiones federales cuando cambió su estatuto jurídico para ser una entidad autónoma, se hacían cargo de aquellas personas, de todas las demás personas que no tenían este carácter de alto riesgo, en atención a las jurisdicciones judiciales y ministeriales en las que está organizada la República para la Administración y Procuración de Justicia, y fundamentalmente en atención al principio constitucional de que las personas sentenciadas pudieran compurgar su pena en los lugares más cercanos a su domicilio o lugares de residencia familiar. A cambio, desde luego, que para el caso de las personas sentenciadas por delitos del fuero federal, el gobierno federal pagara una cuota de manutención diaria por cada una de las personas que los estados tuvieran bajo su custodia. Este arreglo, que tiene muchos años, pero que se agudizó, digamos, de los 90 para acá, o sea, 20 años, se fue especializando en ese sentido, está cambiando actualmente, al decidir el gobierno federal en 2008 asumir la custodia y la administración y la proveeduría de servicios penitenciarios para todas las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal, ya sea en su calidad de personas sujetas a proceso o personas ya sentenciadas por estos delitos. Al cierre de 2011, como ya lo mencionaban los peticionarios, hay una población de alrededor de 231,000 personas privadas de la libertad en el país, casi 100,000 no tienen sentencia, están sujetas a proceso, y alrededor de 131,000 tienen sentencia. Desde el punto de vista, la que sigue, por favor, de la distribución por fueros, es pertinente quizás señalar a la comisión que los fueros tienen que ver con la competencia de las autoridades para juzgar delitos, todos los delitos que tienen que ver con seguridad de las personas y sus bienes, se llaman delitos del fuero común y son tratados administrados y sancionados por autoridades locales. Los delitos que tienen que ver con la seguridad y el patrimonio de la nación son considerados delitos federales y son perseguidos y sancionados por las instituciones federales. Estos son los que llamamos delitos del fuero federal. Y son los que el gobierno federal se hace cargo una vez que tiene personas privadas de la libertad en prisión preventiva o ya bajo sentencia. La reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008 efectivamente plantea al sistema penitenciario del país dos retos fundamentales. Uno que tiene que ver con todas las modificaciones del artículo 18 constitucional enfocadas hacia la reinserción social de las personas privadas de la libertad y la creación de la figura del juez de ejecución de sentencia. Para esta última, el Poder Judicial, ya a falta de una ley todavía específica sobre el tema, ya ha emitido una serie de lineamientos para que estos pudieran funcionar a partir de junio de 2011, cuando la reforma estableció que era el plazo límite para que esta figura entrara en funcionamiento, a diferencia de la reforma de justicia, que tiene un lapso de implementación hasta el año 2006. Se le dieron 8 años para poder implementarse. Por su parte, el gobierno federal presentó ya a la Cámara de Diputados Federal una iniciativa de ley federal del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones, que por primera vez va más allá de las normas mínimas que nos han regido siempre y por primera vez procura una visión integral para la operación de los servicios penitenciarios. Es la base este proyecto de ley o esta ley que ya está en discusión, de hecho ya está aprobada por la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. Esperamos la lectura final en el Pleno de la Cámara para poder continuar el proceso legislativo. Pero este proyecto de ley es la base del proceso de reforma penitenciaria que el gobierno federal emprendió desde 2008 y que ha venido impulsando con todas las entidades federativas desde la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Si esta ley es aprobada por el Congreso, es una ley tipo que puede ser de utilidad para todas las entidades federativas que hagan adecuaciones a sus sistemas penitenciarios y regulen toda la operación penitenciaria con criterios homogéneos. Esto es una de las ambiciones principales que tenemos en ese sentido. En 2008 se puso en marcha la Estrategia Penitenciaria 2008-2012. Veo que los señores, los peticionarios conocen este documento, que da cuenta de la situación en que se encontraba el sistema, las condiciones de reclusión que existían en el país y el estado de la infraestructura penitenciaria, que en muchos casos es muy antigua. Presentaba también un análisis sobre los problemas estructurales y coyunturales que enfrentaba y enfrenta el sistema penitenciario a nivel nacional. Entre uno de estos problemas estructurales, el primero, sin duda alguna, es la insuficiencia de asignaciones presupuestales para inversiones en infraestructura y para garantizar la adecuada operación de los servicios penitenciarios en el día a día. Por eso, desde la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que se creó en 2009 por mandato de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha venido impulsando el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios estatales. Esta conferencia es importante porque es el órgano colegiado que reúne a todas las autoridades penitenciarias del país por mandato de ley. Tiene obligación de sesionar al menos 2 veces al año y está organizada en 6 comités regionales que se reúnen también 2 veces al año por región, para ver todos los problemas que tienen los sistemas, las soluciones que se pueden compartir, que han funcionado en algunos estados y que pueden replicarse en otras entidades, o incluso que el gobierno federal puede ir aportando algunas soluciones. Esta conferencia tiene además una serie de comités temáticos, uno de los cuales es normatividad y derechos humanos, justamente para trabajar en la homogeneidad de la operación y la atención de demandas o quejas que podamos tener en este sentido. Y eso es lo que nos ha permitido ir caminando poco a poco. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario reporta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima autoridad en la materia en el país. Está formado por todos los gobernadores de los estados federados y del Distrito Federal y por el presidente de la República. Y ahí se toman las decisiones obligatorias de instrumentación y de cumplimiento en materia de seguridad pública y asuntos penitenciarios. Finalmente, el propósito de esta conferencia es homologar la operación penitenciaria en todo el país y empezar a reducir las condiciones altamente dispares que hay de reclusión en el país, desde instalaciones municipales que no tendrían por qué existir para efectos de prisión preventiva ni de sentencias, hasta instalaciones que se han renovado y que han tenido un impacto importante en la reducción de la sobrepoblación actual en México. Desde la conferencia, finalmente, es un instrumento para encauzar este proceso de reforma penitenciaria y que pueda tener un alcance nacional con la participación de todas las autoridades penitenciarias que hoy, gracias a este instrumento, tienen voz en el ámbito nacional y en los más altos órganos tomadores de decisiones y de políticas públicas. En 2009 y 2010, gracias a este diagnóstico que se hizo en 2008 en la Estrategia Penitenciaria y que fue presentado en la Cámara de Diputados Federal, que es la que aprueba el presupuesto para todo el país, se otorgó un fondo de 2.000 millones de pesos, aproximadamente un poquito más de 150 millones de dólares, para empezar el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios estatales. 2 entidades se beneficiaron de esta primera inversión fuerte, para mejorar sus instalaciones y sus servicios. Por otra parte, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se han incrementado las asignaciones presupuestales para el sistema penitenciario. Este es importante decir que este fondo es un fondo de recursos federales y estatales que son convenidos de manera específica para ciertos proyectos y ciertas prioridades acordadas fundamentalmente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y este Consejo ha tomado dos decisiones. Una de ellas... Dos decisiones relacionadas con el tema penitenciario. Una de ellas es asignarle carácter prioritario a las inversiones en la materia y, por lo tanto, su presencia obligatoria en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, de modo que se ha podido aumentar de una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares en 2010 a una de 89 millones, casi 90 millones de dólares en 2012. Reitero, son fondos convenidos, son fondos mixtos, que son independientes del presupuesto que el gobierno federal invierte por su lado y de las entidades federativas invierten por su lado con sus presupuestos regulares. Además, para este año, el presidente de la República autorizó un fondo de más o menos 30 millones de dólares. Estoy haciendo equivalencias, tratando de hacer equivalencias para dar una idea más cercana, 400 millones de pesos, 30 millones de dólares, para proyectos, estudios y proyectos ejecutivos en materia penitenciaria y un fondo de 12 mil millones de pesos, equivalentes a más o menos 900 millones de dólares, para la creación de infraestructura penitenciaria en los estados y en el Distrito Federal. Pareciera que solamente es cuestión de tratar de hacer instalaciones y no atender los servicios. Pero la estrategia penitenciaria, en la que no entro en detalles aquí, pero tienen ustedes información en la carpeta, abarca cinco aspectos de toda la operación penitenciaria que va más allá de solo el pegado de ladrillos y tener espacios para donde poner a las personas. No, se trata, es una propuesta que trata de trascender una visión de contención de los sistemas penitenciarios para caminar hacia un nuevo modelo penitenciario centrado en la reinserción social, como nos manda la Constitución a partir de junio de 2008. Y en ese sentido, el gobierno federal ha venido caminando por su parte en el incremento de la infraestructura para asumir la custodia de las personas procesadas y sentenciadas por delitos del fuero federal. En seis instalaciones, antes teníamos seis instalaciones con capacidad para 4.000 personas. Hoy, a finales de esta administración, vamos a tener 22 instalaciones con capacidad para 46.000 personas de reclusión en seis estados en total. Hemos tenido un aumento de presupuesto de 84 millones a casi 830 millones de dólares que el gobierno federal le ha metido al sistema penitenciario federal. Y ha habido una incidencia efectiva en la reducción de la sobrepoblación en entidades federativas, quienes consideran no tener las condiciones para custodiar a personas de alto riesgo y, en general, ahora es a personas de delitos de fuero federal. Entonces, el gobierno federal está asumiendo eso, van a sobrar capacidades, de hecho, una vez que el gobierno federal se haga cargo de todos los internos del foro federal, y las entidades podrán hacer un esfuerzo semejante de inversión en la proporción que le corresponde a cada uno en sus sistemas penitenciarios estatales. Finalmente, quisiera señalar que en materia de protección de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se creó la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que es el segundo acuerdo que tomó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en esta materia, para tener una academia expresamente dedicada a la formación de personal penitenciario en todos sus aspectos, no solo de seguridad. Y dentro del currículum de la academia están el curso de Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza de manera permanente. Han egresado 3.900 elementos nuevos al sistema penitenciario que han tomado ya este curso desde mayo de 2009. Y se mantienen 3 cursos para el personal en activo en instalaciones federales, en centros federales, que tienen que ver con uso legítimo de la fuerza, derechos humanos, prevención de tortura y prevención de violaciones a derechos humanos en la función penitenciaria. Estos cursos son impartidos por especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y de otros prestigiados académicos. Vale decir que tenemos el tercer lugar en capacitación en derechos humanos en el país. Este año empieza la capacitación al personal penitenciario de los estados en materia de derechos humanos y de las otras funciones del sistema penitenciario. Y finalmente quisiera señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo de 2006 a 2012 recibió 2.345 quejas en contra del sistema penitenciario federal. Solo 14 de ellas derivaron en recomendaciones. Y lástima que terminé el tiempo, pero dejo un video que traía para ustedes de el trabajo de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que da una muestra del esfuerzo que se está haciendo de profesionalización en el sistema federal, por supuesto, pero que tiene un carácter nacional a partir de este año, con el trabajo en las entidades federativas y todo el staff que trabaja en los centros estatales. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco a la delegación del Estado por su presentación. Le voy a ofrecer ahora la palabra al comisionado Escobar Gil para que formule algunas preguntas. Quiero agradecer la información presentada tanto por los peticionarios como por el Estado. Es una información muy importante para el trabajo tanto de la Relatoría de México como de la Relatoría de las Personas Privadas de la Libertad. Debido a la brevedad del tiempo, voy a hacer unas preguntas muy concretas. En primer término, en el marco de la reforma al sistema de justicia penal y de las estrategias y políticas de reforma penitenciaria, preguntaría si existe un tratamiento diferencial para dar una protección especial a mujeres, a la población LGTBI, a indígenas y a discapacitados. La segunda pregunta es, dentro del marco de esa política penal y penitenciaria integral, ¿qué medidas legislativas concretas se están adoptando para evitar y reducir el abuso con la detención preventiva? Porque de acuerdo con la información que nos han proporcionado, el 43.2% de toda la población que está en las cárceles están en una situación de detención preventiva. En tercer lugar, el Estado, ¿qué políticas o qué medidas está adoptando para combatir la corrupción y la violencia en los centros penitenciarios, especialmente los del norte de México, en donde los carteles de la droga compran e intimidan a las autoridades penitenciarias y en donde se están presentando problemas de matanzas, masacres, fugas, etcétera? Y también nos preocupó enormemente una denuncia que recibimos en el Distrito Federal y que sucede en centros carcelarios mixtos donde hay hombres y mujeres, en donde se practica la trata de mujeres y la prostitución forzada. Entonces quisiera preguntar qué medidas se están haciendo para combatir este tipo de violencia contra las mujeres. Comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Un saludo a la distinguida delegación de México y a los distinguidos organizaciones peticionarias. Quisiera solamente referirme a los mecanismos de denuncias y mecanismos de control. Tengo entendido que el mecanismo de denuncias ya está, ya hace parte de la legislación que se reformó, pero aparentemente hay problemas en la implementación del mecanismo de denuncias, que no parecen ser atendidas según la información dada, y sin embargo esas denuncias coadyuvan con los logros que ustedes quieren, que ustedes pretenden con las reformas dadas. ¿Qué piensan hacer para reforzar esos mecanismos de denuncias? Y por otro lado, aparentemente falta todavía una ley que establezca mecanismos de control donde puedan estar incluidas también organizaciones de la sociedad, entre ellos organizaciones de familiares, que igualmente pueden contribuir para que esos centros llamados de reinserción social puedan realmente cumplir con su cometido. Gracias. General, el tiempo, yo no voy a formular preguntas, le voy a dar la palabra por 5 minutos entonces a los solicitantes de la audiencia y luego por 5 minutos al Estado. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Realmente queremos aprovechar este espacio para decir que es muy difícil que las personas privadas de libertad sean escuchadas, que cuesta mucho trabajo por parte de las organizaciones de la sociedad civil ingresar a los centros de reinserción social y a las instituciones académicas tener contacto con esta población para conocer y para hacer estudios particulares sobre las condiciones que estas personas viven. Para nosotros es muy importante el hecho de que se aluda a la inversión, pero consideramos que es un riesgo el hecho de que se amplíen y que se establezcan más centros de reinserción social, porque esto no es la necesidad prioritaria del Estado mexicano. En este caso, lo que nosotros solicitamos y que estaba contemplado dentro de los puntos petitorios, justo con lo que exponía mi compañera María, es que las medidas alternativas a la prisión realmente sean consideradas. Nosotros, dentro de los testimonios, hemos visto cómo mujeres que han cometido delitos menores, de hecho tenemos estudios en el informe mismo, ustedes lo podrán corroborar, de un 43% de las personas que están en prisión han cometido delitos menores y no tendrían por qué estar aquí. Se alude desde el gobierno que las prisiones son escuelas de crimen, pero realmente cuando nosotros hacemos todo un análisis y gracias a los testimonios de las personas vemos las condiciones por las que están atravesando, consideramos que la construcción y la infraestructura, si bien es cierto, son prioritarias, las condiciones y sobre todo la capacitación, el humanismo que debe existir en la atención al trato digno y de respeto a los derechos humanos es el que debe transformarse. Se señala que efectivamente ha habido capacitación hacia las personas encargadas de la custodia del sistema penitenciario, pero la realidad es que no existe una separación real en las prisiones, lo hemos visto con algunos casos muy claros, y sobre todo no existe una cuestión de sanción a las actitudes y conductas de estas personas, y siguen de manera constante repitiendo estos ciclos de violación a los derechos sistemáticos de las personas. Por mi parte, con respecto a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en la materia penitenciaria, con respecto a la ley federal que actualmente está en la Cámara de Diputados, desde nuestro punto de vista y de la lectura de la misma, se observa que presenta la misma problemática que las propias legislaciones locales que se han venido aprobando, que es sujeta a la función del órgano jurisdiccional a las recomendaciones que formula la autoridad administrativa. Esto genera dos problemas. Por una parte, que la administración penitenciaria siga teniendo discrecionalidad en lo referente a la modificación de la pena, y por otra parte, afecta la imparcialidad del juez al momento de dirimir el conflicto entre internos y autoridades. Es por esto que nosotros apoyamos la ley general y solicitamos, exhorta al Estado mexicano a que se apruebe la ley general que actualmente se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, la cual elimina estas deficiencias. Gracias. Bueno, también resaltar que es importante el tema del abuso de la prisión preventiva, especialmente que sufren las personas privadas de libertad de origen indígena, las cuales hemos documentado y hemos mandado ya informes a esta comisión, donde están en prisión preventiva por más de 10 años sin una sentencia firme, específicamente en el estado de Guerrero y Oaxaca, y ya les hemos dejado unos videos de 3 casos que ejemplifican justamente este abuso de prisión preventiva mayor a 10 años de prisión. Gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra la delegación del Estado por 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pasaría la palabra a la licenciada Marta Hernández, por favor. Sí. Sí, cómo no, muchas gracias. Primero diría que el parte de la reforma penitenciaria que se viene impulsando desde 2008 y que se ha propuesto a los estados es justamente poder hacer un primer cambio que tiene que ver con el sistema de clasificación. Y este sistema de clasificación no está orientado a la determinación del nivel de riesgo de la persona como actualmente ocurre y ocurre en muchos otros países, sino que es un sistema de evaluación y detección de capacidades y necesidades de las personas para que sobre esa base se puedan estructurar programas de trabajo enfocados desde el primer día a la reinserción de las personas que están privadas de la libertad o su regreso a la sociedad. Entonces, sí, no hay una política expresamente dicha, esta es una política para una persona con discapacidad o esta es una persona o para una mujer, pero sí decimos, estas son las necesidades de las personas que están privadas de la libertad y su programa de trabajo tiene que incluir estas actividades para poder atender las necesidades que tiene y aprovechar las capacidades que le fueron detectadas. En ese sentido, desde luego hay toda la decisión y parte del esfuerzo de construcción es acabar de terminar de hacer la separación de poblaciones, fundamentalmente por género, de hombres y mujeres, que las instalaciones para mujeres sean lo más expresas para ellas y no instalaciones adecuadas de hombres para mujeres. Por lo menos el gobierno federal tendrá 2 instalaciones nuevas con ese sentido y actualmente tiene 2, una en Islas Marías, que es el centro previo a la reinserción social, donde las mujeres que tenemos allí, casi 500 mujeres, ya pueden convivir con su familia y empezar a ejercitar sus derechos de regreso a la sociedad y tener convivencia social en un ambiente de mucho mayor libertad. Por otro lado, las medidas legislativas para reducir la prisión preventiva, yo diría que son parte de la reforma en materia de justicia penal, que establece ahora un tiempo máximo de 2 años para que la persona que está sujeta a proceso tenga una sentencia o es puesta en libertad de manera inmediata. Entonces, esto va a tener un impacto en el sistema penitenciario, ciertamente, pero en el mediano plazo. En la inteligencia de que la reforma de justicia va a terminar de implementarse en el año 2006 o está prevista que empiece su implementación en ese año, y el impacto en prisión preventiva va a ser sin duda alguna importante para el sistema penitenciario federal. En cuanto al combate a la corrupción y la violencia, una de las ventajas de que el personal penitenciario sea hoy considerado parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que está sujeto a las mismas evaluaciones y cumplimiento de requisitos que lo hace el personal policial. Eso quiere decir que todo el personal del sistema penitenciario debe acreditar evaluaciones de control y confianza. Esto nos va a permitir empezar a reciclar o a cambiar el personal que ha venido trabajando y que hoy, pues lo hemos visto en casos muy concretos y excepcionales, han sido objeto de corrupción y hemos tenido los eventos que conocemos. Pero este es un proceso y entonces hay que empezar a cambiar para que empiecen a cumplir las evaluaciones de control de confianza y tener ya un registro específico de todo el personal que hace funciones de seguridad pública. En el sistema penitenciario federal, por lo menos, ya todo el personal penitenciario cumple con esta condición. Y los estados, de la misma manera que con la policía, vienen cumpliendo gradualmente en la renovación de sus cuadros que hacen funciones de seguridad pública. Finalmente, respecto a la denuncia en centros mixtos de trata y prostitución forzada, bueno, pues las autoridades locales han tomado las previsiones correspondientes para hacer las investigaciones y llevar a juicio a quienes resulten responsables por permitir este tipo de prácticas y solaparlas o por omisión o por promoción. Finalmente, quisiera señalar que las instalaciones penitenciarias federales nuevas que se están promoviendo y las que puedan crear los estados tienen como primer propósito poder resolver un problema de sobrepoblación que en lo inmediato está generando naturalmente condiciones, muy malas condiciones de vida para las personas que están allí recluidas. Ciertamente puede no ser la inversión más feliz o quisiéramos que se dedicara a otras cosas esos recursos, que es la historia del sistema penitenciario. La sociedad no está dispuesta a gastar recursos en centros penitenciarios, ni en servicios, ni en nada. Hay un encono de la sociedad. ¿Por qué vamos a mantener a estas personas? Y no diferencia, la sociedad en libertad no diferencia entre el que está por un delito menor que por el que está en un delito mayor. Ahí los medios no nos ayudan mucho cuando solamente publicitan los casos de alto impacto y el encono social se acendra. Entonces, no, a lo mejor sí tendríamos que hacer una inversión en otros aspectos, pero hoy por hoy se requiere atender el problema de la sobrepoblación porque no hay modo de trabajar en programas de reinserción social en condiciones de sobrepoblación. Y no hay modo de que el personal sea cabalmente profesionalizado y tome sus cursos de capacitación y de actualización sin que haya unas condiciones adecuadas para trabajar con la gente con la que tienen que hacerlo. Finalmente, no sé si quisiera la mesa permitirme aludir, ya no está ya en el tiempo, pero no es con nuestra presentación, sino de la mesa anterior, que quedó el tema de las condiciones de reclusión para personas con discapacidad mental. Muy brevemente se puede. Solamente diría que hay en el sistema penitenciario del país hay alrededor de 3.800 personas con discapacidad mental y efectivamente no hay demasiados centros dedicados a esto por obvias razones, pero sí tenemos un centro federal dedicado expresamente a la rehabilitación psicosocial, que es al que se referían los peticionarios. Este centro tiene una capacidad para 460 personas, actualmente atiende a 350. Casi la mitad de ellas provienen de diferentes estados que no tienen estos servicios y el centro federal provee los servicios para las entidades, para personas que están privadas de la libertad y requieren atención médica de salud mental. No solamente psiquiátrica, nosotros tenemos una plantilla permanente de 3 psiquiatras en el centro, más un staff de 40 personas de trabajo social, psicólogos con terapias de trabajo, terapias de lúdicas, de actividades lúdicas y deportivas. Entonces, sí hay esta posibilidad y hemos propuesto también a las entidades crecer este centro, que está hecho expresamente para ello, para que se convierta en un centro de salud penitenciaria, no solo de salud mental, sino de salud penitenciaria, que estaría al servicio de las entidades federativas. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los solicitantes de la audiencia y al Estado por sus intervenciones y desde luego, como un tema que tiene tantos aspectos, que nos sigan manteniendo informados al respecto, especialmente la Relatoría sobre Personas Privadas de Libertad.